El mundo puede parecer un lugar muy difícil y peligroso, a pesar que todos buscamos seguridad, salud y felicidad para nosotros y para los que nos rodean. ¿Cómo puede una persona como vos y yo hacer la diferencia en este mundo? Una forma de hacerlo es participar en la cadena de favores. Esta es una filosofía que tiene unos pasos muy sencillos que pueden cambiar el mundo. Primero, presta atención a las oportunidades. Donde sea que te encuentres, siempre alguien puede necesitar tu ayuda. Quizás alguna persona mayor o con alguna discapacidad que es demasiado orgullosa como para pedir ayuda con las compras, o quizás estás en un restaurante y ves que alguien se quedó sin dinero y no tiene para pagar la comida. Puedes cambiar las actitudes de la gente en el mundo con pequeñas acciones no intrusivas. Segundo, hace algo bueno para alguien que no conoces o que no conoces muy bien. Tiene que ser algo importante y no para una persona de la cual esperarás algo a cambio. Tercero, difundí esta forma de pensar. Si esta persona desea corresponderte el favor, decile que lo que deseas es que sea parte de una cadena de favores. Explícale que tiene que hacer algo bueno por tres personas más que ella no conozca, y cuando haga esto, que les mencione que lo hagan a otras tres personas. La idea es expandir la bondad conscientemente en el mundo. Y cuarto, poné en práctica este mismo consejo para vos. Cuando te des cuenta que alguien ha hecho algo bueno por vos, hace una nota mental para luego hacer algo bueno por otras tres personas, como se explica en el paso 2. Algunos consejos. El concepto cadena de favores fue popularizado por Catherine Ryan Hyde con su libro Pay It Forward, que sirvió de base para la conocida película del mismo nombre. Aún la más pequeña de las acciones, ceder el asiento a otra persona, cuenta si esto hace que el mundo sea un mejor lugar. Entonces estás en el camino correcto. Cuando trates de ingresar en la cadena de favores, estarás alerta a los inesperados actos de bondad de otras personas y sentirás una mayor satisfacción cuando recibas algo bueno de una persona que no conoces. Algunas advertencias para tener en cuenta: la mayor parte de los favores hechos a extraños serán realizados solo una vez, así que usa la cabeza y no des tu nombre o número telefónico. Si alguien desea que le ayudes más y no deseas ir más lejos, simplemente sonreí y decile a esta persona que preferís permanecer en el anonimato. Ayudar a personas extrañas puede parecer riesgoso, pero debes confiar en tus propias intenciones y no atemorizarte por saber si realmente estás ayudando o no a otra persona. Algunas personas no actuarán de la forma en la que esperas. Los beneficios de estas acciones vendrán, sin embargo, aunque no estés allí para verlos. Deja que tu acto de bondad hable por sí solo y no esperes recibir una palabra de agradecimiento.